Porque no cuida esa juventud, no te das cuenta cómo allá tus padres con tu disgusto están sufriendo un gran dolor. Aquellos que hoy te disfrutan y te comparten ese mal vivir, serán los mismos que cuando nos sirvan con su desprecio y repugnancias te verán. ¿Dónde vas por esa senda que te hunde en un abismo por oír malos consejos? Has renunciado hasta el pudor y la moral. Oye, muchacha, aún porque no cuida esa juventud, no te das cuenta como allá tus padres por tu conducta están sufriendo un gran dolor.